Estamos en contacto con Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie, jornada de lucha por la emergencia alimentaria y varios temas para conversar con él. Daniel, buenos días. Diego y Maru, te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Muy bien, contanos la jornada de lucha de hoy, Daniel. Básicamente está enmarcada justamente en la emergencia alimentaria y está enmarcada en la necesidad de que exista una agenda social. El gobierno propone una reforma previsional para bajar jubilaciones, no pagar el bono, recortar una parte de el ingreso a través de la movilidad que todos los años se percibe, una reforma laboral para flexibilizar las condiciones de trabajo y una reforma previsional, como te decía, y también impositiva, que busca bajar esencialmente las cargas tributarias sobre los empresarios, ¿no? Creemos que allí hace falta, evidentemente, una agenda social enmarcada como tema importante por la emergencia alimentaria, y es por eso que estamos hoy realizando estas ollas populares, estamos juntando firmas para impulsar esta agenda y la necesidad de que los diputados en las próximas semanas puedan incorporar a ese pliego de reformas una serie de medidas que por lo menos no se lleve puesto a una parte de la sociedad, ¿no? Daniel, mencionabas el bono de fin de año y según lo que consignaba Clarín, quienes no estarían cobrando el bono de fin de año serían los empleados estatales, los jubilados y las familias que perciben la asignación universal por hijo, pero sí señalaban que las organizaciones y Barrios de Pie, entre ellas, estaría cobrando este bono de fin de año. ¿Vos nos podés confirmar si esto es cierto o no? Sí, efectivamente hay una intención no solo a los movimientos sociales, sino al conjunto de las personas que son integradas en los programas de empleo, de mantener un bono cada fin de año, que es un reclamo que venimos llevando adelante, como todos los años, pero nos parece inadmisible que se deje afuera a millones de jubilados y a millones de familias que perciben la asignación universal por hijo, por una cuestión que cierra en una planilla de Excel, pero no cierra en una mirada mínima sensibilidad que tiene que existir entre quienes gobiernan, ¿no? Daniel, mencionabas la reforma laboral. ¿Existe algún canal de diálogo para conocer qué piensan los sectores de la economía popular con respecto a una posible reforma laboral o únicamente las mesas de trabajo están siendo con la CGT? Nada, ningún diálogo en relación a este tema. Estamos detrás de una reunión con la ministra de Desarrollo Social para discutir esta agenda, pero evidentemente el gobierno no solo ha decidido, secundarizar el diálogo con los movimientos sociales, sino sobre todo secundar la problemática, ¿no? Que nos parece que no es sensato, habida cuenta de los números que indican que el cuadro social sigue siendo muy, muy complejo, ¿no? ¿Qué demandas trae, Daniel, la emergencia alimentaria concretamente? ¿Qué es lo que se pide como acciones directas en los territorios? Mira, los puntos clave tienen que ver con un problema que tiene que ver con la malnutrición. En la Argentina nosotros acabamos de terminar un relevamiento que indica que el 48% de los chicos, sobre casi 20.000 chicos que hemos relevado en la provincia de Buenos Aires solamente, estamos terminando de procesar todo el país, 48% tiene problemas de malnutrición, tiene sobrepeso, producto de una dieta que está sentada esencialmente en las harinas, en el guiso, en la falta de consumo de proteínas, de carne, de leche, es decir, ese cambio de dieta producto de la pobreza, entendemos que tiene que revertirse desde el Estado, y uno de los elementos es centralmente mejorar la cantidad de vacantes que hay en los comedores escolares y mejorar la calidad de las mismas, ¿no? Hay, evidentemente allí es un lugar donde se puede atajar a los pibes y mejorar la dieta que tienen las familias y de esa forma permitir, reducir a través de una política pública universal, masiva e inclusiva que permita mejorar estos números, ¿no? ¿Ven algún cambio en la asistencia a los comedores? ¿Se incrementó, bajó? ¿Qué vienen viendo? Bueno, es un problema estructural, ¿no? No les obliga, no es un problema que ha creado este gobierno. Sí, no lo está atendiendo correctamente y mínimamente lo ha agravado, ¿no? Obviamente que se agrave, por más que sea sobre una base que ya existía extendida, me parece que es un dato que debe guiar la política pública próxima, ¿no? ¿Cómo viene la jornada del plan de lucha para el día de hoy, Daniel? La jornada va a consistir al mediodía en impulsar, digamos, estas ollas populares y comedores en las plazas y en los espacios públicos, y luego cerrar a las 6 de la tarde en el Congreso como cierre de esta jornada. Lo último, Daniel, ¿se piensa dos veces a la hora de movilizar hoy ante la amenaza de represión, judicialización? No. Solo sabemos que la situación es difícil, que hay una bajada de línea muy nítida en relación con la represión y con la búsqueda de estigmatizar, pero bueno, hay que redoblar los esfuerzos, hoy hay que ser muy originales para que el mensaje llegue. Bien, Daniel. Los medios, y entendemos que eso tiene que estar muy presente. Muchas gracias por este contacto, te mandamos un saludo. Un abrazo a ambos, que tengan buen día. Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie, entonces charlando con nosotros en esta jornada de lucha que tiene en el centro la ley de emergencia alimentaria, la búsqueda de que se pueda aprobar y discutir esta ley, sobre todo teniendo en cuenta este dato que nos contaban de un relevamiento en Provincia de Buenos Aires, donde se indica que el 48% de los pibes relevados tienen mala nutrición, ¿no? Absolutamente. Daniel daba detalles de en qué consistía la dieta que a diario ingieren los chicos de la Provincia de Buenos Aires, y además también el pedido de más vacantes como un lugar clave, los comedores populares, para poder atajar la situación de riesgo de los pibes. Bastante increíble que no haya interlocución con los sectores de la economía popular para pensar una reforma laboral. Se supone que sería el sector más golpeado entre una reforma laboral. Si golpea arriba, imagínate abajo en los síntomas de precarización que hay. La verdad que es raro que no haya una interlocución para pensar una reforma laboral con este sector, ¿no? Sí, habría que ver si las puertas de la CGT de Azopardo se abren también para poder recibir a los sectores populares, para ver si de esa manera, efectivamente, tal como dice el triunvirato de la CGT, se aunan las fuerzas para luchar contra la reforma laboral. Recordemos que ya había pasado en el CCK esto, ni siquiera tuvieron una silla los movimientos sociales en esa presentación de la reforma laboral que incluyó también la tributaria.